Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. Todos tenemos limitaciones, o sea, todos los seres humanos en este momento tenemos limitaciones físicas, mentales, impuestas, o sea, hay una cantidad. Estamos entendiendo que no es solamente una limitación física o una limitación mental o una limitación emocional, porque allá también lo hacemos. Mi nombre es Claudia María Restrepo, estoy vinculada al museo hace como 4 años. Eso fue como muy parte de la vida de uno, nuevo, interesante, y aprendí muchas cosas y todavía aprende uno más. Hace 2 años que perdí la visión y cada vez que me llaman al museo me vuelve el alma, el cuerpo. ¡Ay, qué dicha! Voy para el museo. Bueno, hay muchas formas de aprender y de enseñar, y definitivamente el arte es una de ellas. Nosotros, los que llevamos tantos años trabajando con la parte con personas en situación de discapacidad, nos hemos dado cuenta que definitivamente el arte es uno de los caminos para trabajar con ellos de forma muy integral y de forma muy incluyente. Entonces, estos jóvenes o estos adultos expresan sus inteligencias, que son diferentes, de forma ya muy funcional y sobre todo de forma donde ellos pueden de pronto tener una inclusión ocupacional y poder vivir de todas estas habilidades que ellos tienen y todas estas destrezas. Verónica Vélez Ochoa, la directora del Centro de Rehabilitación Progresar. Hace 23 años estamos elaborando y realizando proyectos con chicos en situación de discapacidad cognitiva en la Comuna 10. A mí me gusta mucho el baile, danzar y ya. Esa nieve tan cool. Yo invito a toda la gente que haga cosas con arte, que bailen con el cuerpo y que lo disfruten. Yo soy Beatriz Elena Restrepo, soy la directora académica del Centro Progresar y soy la encargada de manejar todo el área artística. Es un área donde los chicos disfrutan al máximo. Ellos diarios son pidiendo: profe, ¿cuándo vamos a hacer esto? ¿Cuándo vamos a danzar? ¿Cuándo vamos a pintar? ¿Cuándo vamos a pintar nuestro cuerpo? Entonces nosotros aprovechamos al máximo, porque el arte es la forma donde estos chicos comunican y expresan todos sus sentimientos. Si vieras cómo logramos de cosas súper chéveres en niños que son de pronto muy metidos en su mundo, y a través del movimiento o de la misma pintura logran manifestar un montón de sentimientos que tienen escondidos. Entonces han sido experiencias realmente hermosas donde estos chicos muestran cosas muy positivas. Nosotros le apostamos mucho a la inclusión. La inclusión se trabaja con artista, no tiene nada que ver con la discapacidad. En estos proyectos pueden pertenecer a proyectos regulares donde los capacitan o donde los preparan instructores en el arte o en la parte ocupacional, y no les miran tanto su discapacidad sino sus habilidades y sus destrezas. Y muchos de estos chicos que están en la institución participan en proyectos con Confenalco, con el SENA, con muchas instituciones que son aliadas nuestras, y van a los proyectos solamente como artistas o como personas que se están capacitando para una tarea o un oficio. ¿Para qué me ha servido el arte? Para moverme más, ya me he soltado más y lo he disfrutado mucho. El arte, sí, yo pienso que es la manera más sencilla y linda que tiene el ser humano para mostrar toda la belleza interior que hay dentro de cada uno. Fundiciones MAM propone Paisaje Sonoro. condition is, ma'am? Mi nombre es Noelia, llegué al museo en el 2008. Me enteré del grupo a través de la emisora cultural Radio Bolivariana. Me vine con cuatro compañeros y invidentes, todos cuatro. Pero ellos no, como que no les llama mucho la atención el arte, tal vez, o quién sabe qué otro motivo. Y aquí me quedé y me gusta mucho participar con el grupo del museo, hacer parte de este grupo me ha llenado, me ha enriquecido muchísimo. Además de eso, porque yo también voy perdiendo poco a poco la visión. Y dije, estar con ese grupo es ir aprendiendo otras cosas que yo no sabía. Y al entrar a explorar también algo que tenía tal vez guardado, el trabajo con la arcilla, la pintura, todas esas cosas le dicen a uno, bueno, yo dónde tenía todo eso escondido. Tal vez no había la oportunidad para explorarlo, para darse cuenta de que era capaz de hacer una cosa como algo, una figura con arcilla, o pintar, o saber manejar un poquito la técnica de los colores y cómo iba explorando esa parte. Foundation is my am. Yo soy Juan Guillermo Herrera Soto, soy diseñador gráfico de Bolivariana. Estuve como director del Departamento de Educación y Cultura del Museo de Arte Moderno en los años 2007 de los 2008. Y cuando llegué al museo, pues el museo no tenía un Departamento de Educación y Cultura. Yo venía de La Javeriana y Paula Restrepo, que en ese momento era pues como la directora del museo, me enganchó con el museo y empezamos a trabajarlo y a estructurar el Departamento de Educación y Cultura como se conoce pues hoy en día en el museo. El museo quería tener como una participación muy activa dentro de su proyección social. De qué manera empezábamos a pensar como en ese sector de la sociedad que normalmente había estado como marginada del museo. Y surgió la idea de entonces crear un museo táctil. Empezamos a trabajarle ese museo táctil, buscamos unas obras que pudieran ser baseadas en alto relieve, en unas obras de Deborah Arango, de Hernando Tejada. Le dimos mucha vuelta al asunto y en esos ires y venires, pues hombre, surgió la idea de no hacer el museo táctil, que estaba dirigido al público invidente, sino que más bien cogiéramos un grupo de estos personajes y los lleváramos al museo para trabajar con ellos. Entonces se creó un taller que se llamó el taller Representaciones, con un grupo de personas invidentes que de la mano de Olga Lucía Herrera, una tallerista, empezaron a hacer sus incursiones pues, en el arte. Logramos con Oscar Roldán seleccionar algunas obras escultóricas de la colección del museo y seleccionamos como 10 obras que se las pusimos a estos personajes para que las tocaran. Fue sorprendente porque luego se les dio arcilla y ellos reprodujeron casi que en el detalle más mínimo las obras que les presentamos para que las tocaran. Esa sorpresa fue bien interesante porque igual entonces hicimos una primera exposición con los trabajos del taller pues de representaciones en el marco de la celebración del Día de los Museos en el 2007 y abrimos esa exposición que fue muy gratificante ver cómo los invidentes, hombre, empezaban a tener ese como sentido de pertenencia hacia el museo que antes nunca les había permitido como la entrada porque se supone que el museo es pues un museo es visual. Es para que vos movilices como ese sentido. Mi nombre es Luz Estela Gómez. Yo asisto al museo desde el año 2007. A mí lo que más me gusta ahí fue con el trabajo con arcilla, con pintura. A mí, pues, desde pequeña me ha gustado bastante el arte y quedé frustrada cuando perdí la visión porque pensé que no iba a poder disfrutar del arte, sobre todo de la pintura. Y es verdad que yo he aprendido mucho aquí en el museo. Me apasiona el arte. Entonces pues, me gustaría que siguiéramos acá en ese taller, o sea que sea variado, ¿cierto? Mi nombre es Silvia Elena Congote Gómez. Estoy en el museo desde el 2007 y me ha gustado pues todas las experiencias que hemos tenido con el barro, con el collage, con la pintura, me fascinó. Tuvimos un trabajo de lectura muy buena. Estuve pintando como sin moldes y sin nada. Pues es una forma como de encontrarse uno a sí mismo y expresarse sin tener pues como una medida o algo, en fin. Pienso que nosotros, desde todas las disciplinas, debiéramos pensar un poquitico en esos personajes que hacen parte de nuestra sociedad y que los teníamos por ahí como en el rincón del olvido. Y creo que tienen mucho para dar y mucho para hacer, y el museo en ese sentido ha hecho un trabajo muy interesante. El arte es un medio que les permite a ellos reafirmarse en lo que son, como seres humanos, y que pues por una limitación no necesariamente eso te debe llevar a sentirte menos. Entonces el arte en ese sentido creo que ha hecho una labor muy interesante, y es la de liberar una cantidad de miedos y de exorcizar fantasmas en estos personajes que hoy en día pues hacen parte de ese taller representaciones en el museo. Las personas piensan, por ejemplo, que los niños con síndrome de Down no hacen nada y ellos son más inteligentes que uno. No es sino que cada persona y cada institución o cada museo ponga un poquito, un granito de arena para que todas estas personas, todas nosotras, crezcamos y hagamos lo mejor. Me gusta mucho todos estos espacios porque como aquí en Colombia se han demorado tanto para ayudar y apoyar a la persona en situación de discapacidad, que vea, yo trabajé en una cooperativa para discapacitados y, mejor dicho, discapacidades hay las que quiera. Y entonces, es que ni uno, pues a mí no se me nota nada, pero uno siente como que no cuadra en ninguna parte. Es lo bueno de eso, porque tanto trabajo aquí en el MAMO, en deporte, que la alcaldía también está apoyando mucho el deporte de la discapacidad. Entonces me gusta que se hagan nuestros espacios porque la gente antes, ¿no? A ver qué hace. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Eric Anderson, escuchemos The Untactics of Music, de 1968. Thank you. Foundation is ma'am. Representaciones significa para el Museo de Arte Moderno entender que el arte es un territorio para la inclusión. Hola, mi nombre es Jorge Bejarano Barco, trabajo como director de Educación y Cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. Representaciones es un taller semanal que realiza el museo todos los miércoles de 2 a 4 de la tarde, en el que invitamos especialmente a personas con algún tipo de discapacidad y al público en general a participar. Uno de los mayores retos precisamente es que todos estemos juntos y que no haya exclusión desde el programa y que podamos interactuar. Y vemos como un gran logro que esto está pasando, que vienen personas interesadas en educación especial, sencillamente curiosos, espectadores del museo, público en general, y se involucran con el taller al ver qué está sucediendo. Durante el año 2011, el museo mantuvo de manera constante este espacio. Todo este desarrollo pedagógico del 2011 se vio muy nutrido con la participación de la artista irlandesa Jessica Carson, quien desarrolló un trabajo especial durante 2 meses en el que involucró al grupo base del Museo de Arte Moderno y a 3 grupos más de la ciudad de otras organizaciones, lo cual se puso en común en un performance que se llamó Otras Voces, Otras Inteligencias. Y fue un espacio que nos conmovió y nos llenó de motivos para seguir adelante con este proyecto tan hermoso, que es de los pocos espacios para la inclusión que hay desde museos en Medellín. En realidad asumimos el taller Representaciones como un espacio de experimentación y de aprendizaje. Los participantes y nosotros somos conscientes que el tema de la educación especial, o como la deben llamar, es muy delicada y muy al mismo tiempo muy interesante y llena de posibilidades. Entonces todo el tiempo estamos experimentando, aprendiendo, escuchando de gente que sabe más que nosotros, de los mismos participantes, y esto hace que el proyecto vaya tomando fuerza y que sea para el año 2012 una apuesta importante del museo, para la cual esperamos contar con la participación de más público y también con el apoyo de organizaciones de la ciudad. Este es un compromiso que involucra la política pública, que involucra otras organizaciones, y digamos que también se necesita del padrinazgo para seguir adelante con este programa tan bonito y seguir aprendiendo y construir a partir de este aprendizaje de este grupo toda una estrategia de inclusión en el museo que pueda ser tomada como referente o servir de pronto para otros centros culturales de la ciudad. Entonces, en el año 2012 esperamos que estén atentos de la convocatoria que el museo haga para participar del taller Representaciones, y esperamos tener muchas sorpresas para ustedes en el año que viene. Soy Jessica y soy irlandesa. En Irlanda estoy trabajando en un centro cultural y trabajamos mucho con gente con diferentes capacidades. Todos tienen el derecho a participar en la cultura, y creo que hay muchas voces afuera de la cultura. Y este proyecto es para pasar tiempo escuchando a diferentes voces, porque el mundo es más rico cuando es más diverso y cuando estamos escuchando y mirando las cosas más diverso. Creo que esto es muy bonito porque se da a conocer a la sociedad que sí podemos y que somos capaces de hacer muchas cosas y que aprendemos igual que un vidente. Durante lo corrido del año 2011, el taller se desarrolló todos los miércoles de 2 a 4 o 5 de la tarde. Ya hemos hecho un cierre por este año y esperamos retomar actividades en febrero o marzo del próximo año, entonces para que estén muy atentos del mensaje que el museo envía. Fundiciones MAM propone. De parlantes, escuchemos Huesos, del año 2009. Menos mal no estoy mal, no estoy solo en la oscuridad, en la oscuridad. Iba al oscuro, sola su note, perumbra, perumbra. Perumbra.